momento de la columna Desgenerada. Te saludamos, Vero, ¿cómo estás? Hola Lauti, ¿cómo estás? Buen día. Muy Buen día bien, para muy vos, bien. para todo el equipo, Pablito, Paola, que andan por ahí. No sé si hay alguien más. Y está Valen también, estaba hasta Valen, hace buen un ratito día. también. Bien, Así que te bueno. saludamos, estamos con el equipo completo, mucha Con el actividad equipo hoy. completo del Kermés. Sí. Buenísimo. En la columna de hoy, tres cositas. Una, ojalá que le llegue a mucha gente a tiempo esta información, porque es algo que se va a hacer hoy a las 13 horas. Me estoy refiriendo a un encuentro a través de Zoom que está organizado por la Universidad Nacional de La Pampa. Van a hacer la presentación de trayecto formativo para la inserción laboral en la administración pública y está destinado a personas trans. La idea es ofrecer una formación específica que opere como punto de partida para que todas, todos y todes puedan obtener un empleo de manera permanente. Entonces, yo después les voy a pasar, si es que ya no lo hice, después me fijo, pero tengo el enlace, el código de acceso, el número de identificación de la reunión, para que la mayor cantidad de personas trans puedan acceder a esto, que es hoy a las 13 horas por Zoom, y que les va a dar información muy valiosa tendiente a esto, ¿no? Que puedan obtener un empleo de manera formal en el ámbito de la Universidad Nacional de La Pampa. Que de eso se trata la ley que fue aprobada hace tan poco tiempo, que es una ley de promoción, es decir, todas las acciones que promuevan la incorporación de personas trans a los empleos formales. Y esta es una acción concreta que tiene que ver con esa promoción para favorecer el trabajo de las personas trans, en este caso en el ámbito de la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy, jueves 1 de julio, 13 horas, encuentro por Zoom y después a través de Radio Kermés publicamos toda la data para que puedan acceder. Bien, Por hago un otro punto acá, lado, Vero. Hago un punto sí, acá, Vero. Hay una dale. convocatoria abierta. Lo anunció el rectorado semanas atrás. Va a ingresar una Sí. persona trans, a ocupar un lugar en la Universidad Nacional de La Pampa. Quizás también esta convocatoria tenga que ver con eso, con poder brindar esta capacitación a quienes aspiran a ocupar ese lugar. Exacto. Pero también sepamos que hay, digamos, hay como, además de esta persona que ya ha sido seleccionada, hay cupo para la incorporación de otras personas más. Entonces es importante que la mayor cantidad de personas esté también al tanto de esto para, bueno, para poder informarse al respecto y para poder tener posibilidades, ¿no? Bien, bien. Por otro lado, les quería comentar sobre algo que viene sucediendo desde hace un montón de tiempo, acá no hay que apurarse ni nada, pero hay un autocenso, relevamiento territorial de hombres trans, varones trans, transmasculinidades de La Pampa. Y esto se puede acceder a través de la página de Facebook que tiene Hombres Trans La Pampa. Ahí aparece el cuestionario, que lo tienen publicado, digamos, como para que aparezca de manera relevante siempre, además de todas las informaciones y todas las cosas que van subiendo habitualmente, este autocenso aparece ahí nomás, ni bien se ingresa a la página. Y me parece que también es importante que lo difundamos, porque mucha gente que puede todavía no saberlo, puede avisarle a alguien de que existe este autocenso, que básicamente tiene que ver con esto, de hacer un relevamiento de cuántas son las personas, cuáles son las masculinidades trans que habitan el territorio pampeano, independientemente de que hayan nacido o no. A lo mejor son personas que han venido de otro lado y están viviendo en la provincia de La Pampa. Bueno, y Hombres Trans viene trabajando desde hace bastante en la posibilidad de organización, de poder brindar información, de capacitarse, de generar un montón de cuestiones que se hacen a través de este tipo de redes, ¿no? Que tienen que ver con el crecimiento desde lo individual, pero también desde lo colectivo. Entonces, bueno, las preguntas se pueden responder ingresando ahí mismo, se abre una planilla y abordan todas las temáticas que te imagines, cuestiones de salud, cuestiones de educación, de residencia, de, digamos, para tener un panorama amplio que haga para conocer también cuáles son las realidades a través de este autocenso. Así que también una invitación a participar de este autocenso relevamiento territorial, hombres trans, varones trans, transmasculinidades de La Pampa, acceden a través de la página de Facebook que se llama Hombres Trans La Pampa. Y quería cerrar con un agradecimiento a Proyecto Obrante. Antes de darme salida a mí, Lauti, hacías referencia a la situación de los trabajadores y trabajadoras de la cultura y los reclamos que llevan adelante. Y en este caso, bueno, un agradecimiento a Proyecto Obrante, que está integrado por Mariela González, Florencia Pumilla y Paula Dinardo, que en el marco del Mes del Orgullo, y concretamente para el pasado día 28, convocaron a participar de una intervención artística gráfica a través de afiches, que ya están recorriendo la virtualidad, pero también son afiches que van a estar en las líneas de colectivos de la ciudad de Santa Rosa recorriendo los barrios. Uh-huh. Así que con el lenguaje artístico que han aportado estas laburantas, grosas, combativas, han realizado intervenciones sobre fotografías de Dagna Faiduti, y quienes aparecemos en esa foto aportamos una frase para que sea incluida en el afiche, y de esta manera, digamos, se han conjugado distintos lenguajes, el lenguaje poético, el recurso artístico, como ellas mismas lo dicen, para llevar un mensaje por toda la ciudad. Proyecto Obrante surgió el año pasado, y me parece que eso hay que destacar, porque son tres personas que trabajan en el área de cultura de la municipalidad, pero que tienen una consigna fundamental, que es la de laburar con perspectiva de género, a través del uso del lenguaje artístico, ¿no? Entonces, uh-huh, fundamentalmente haciendo hincapié en las mujeres y en las diversidades. Ya han venido haciendo varias intervenciones, podemos mencionar las dos que hicieron para el 24 de marzo. Les toca justamente en situación de pandemia llevar adelante estas actividades. También hicieron para el 8 de marzo y bueno, el rescate del rol de las mujeres en las salineras, es decir, bueno, y ahora esto, ¿no? Así que bueno, un agradecimiento porque, digamos, me parece que es interesante que desde un ámbito de trabajo estatal exista, digamos, ese compromiso como para poder hacer sus propias propuestas, llevar adelante sus propias intenciones de perspectiva de género, visibilizarlas, convocar y bueno, y hacer todo lo que hicieron, que además ha sido un trabajo desde lo artístico hermosísimo, que lleva un mensaje para la visibilización de las personas que integramos el colectivo LGBTIQNB y que, bueno, y que lo hacen de manera así, ¿no? Recorriendo el territorio, en este caso de la ciudad, y de manera virtual por las redes. Así que bueno, todo eso les quería decir, y bueno, siempre hay mucho más, pero las cuestiones que son parte de esta columna también son transversales a la radio, y aparecemos permanentemente difundiendo y abordando temáticas que tienen que ver con los derechos humanos de las disidencias, así que en eso está Radio Kermés. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Vero. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.